Como siempre me quedé fumando solo. Como siempre me quedé durmiendo solo. Sé que todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal. Y como siempre me quedé brindando solo. Sé que todo lo hice mal. Pues aquí no estamos solos, Chucho. Estamos en Veracruz, tierra de migrantes. Bienvenidos a su programa. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Y haciendo alusión a esa melodía, Chucho, tan muy padre de solos, yo creo que no estamos solos, ¿eh? No, no estamos solos, pero sí es una preciosa canción cuya letra nos invita precisamente a eso, a evitar estar solos y promover la armonía, la compañía y demás. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por estar escuchándonos, sintonizándonos aquí en Veracruz, tierra de migrantes. Agradeciendo como siempre a nuestros radioescuchas, Chucho en cabina y todo nuestro staff allá en las oficinas centrales de Radio UV. Fíjense que a propósito de lo que charlamos la semana anterior respecto a las cosas no son lo que parecen, me envía un señor, el señor Jorge Hernández de California, nos escuchó. Mandó un mensaje muy largo diciendo muchas cosas, recomendaciones, consejos y demás, pero esto que envía me pide lo lea, por supuesto, para todos ustedes. Él me dice, usted que es profesor, fíjese que acá en Estados Unidos hay otro colega suyo, un profesor americano, que está dando cursos, y así como usted habló de la importancia de la humanidad y de ver lo que hay detrás de las cosas, lo que hay detrás de un migrante que pide dinero en la calle, lo que hay detrás de un señor que vive en Jico y viaja todos los días para hacer cerillo, la función de acomodador de bolsas, de despensa en bolsas de Chedraui y demás, lea esto. Entonces me manda un texto de un profesor que está en Harvard y dice lo siguiente, lo voy a leer porque es muy muy interesante, muy muy, sugiere muchas cosas. Miren, él dice, en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser más feliz. La clase de psicología positiva que da el profesor Ben Shahar tiene más de 1,400 alumnos por semestre y 20% de los graduados de Harvard, de toda la universidad, toman este curso. Según el profesor Ben Shahar, la clase, que se centra en la felicidad, la autoestima y la motivación, le da a los estudiantes herramientas para conseguir el éxito y enfrentar la vida con más alegría. Son estudiantes de varios países del mundo, por supuesto, entre ellos mexicanos, entre ellos centroamericanos, latinos y europeos, asiáticos y demás. Este profesor, de 35 años, por cierto, es joven, Chucho. Algunos lo consideran el gurú de la felicidad. Y en su clase siempre comparte cuatro consejos claves para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo nuestro estado personal. Y esto contribuye a la generación de una vida positiva. Y empiezan los 14 puntos, de los cuales voy a hacer un breve resumen. El tip número uno, el primer tip que trabaja el profesor Zahar es agradecer por todo lo que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. Y entonces, enfócate a fortalecer, a promover y a convivir con esas 10 cosas que te dan felicidad. Enfócate a ellas, nada más. Tip número 2. Practica alguna actividad física. Según el profesor, algunos expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. Ya algunos científicos, Chucho, por ahí nos han dicho que hay una hormona que se activa cuando uno hace ejercicio y te da cierta felicidad, ¿no? Estado de ánimo. Y el profesor continúa diciendo, 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. No olviden que también hay varios estudios científicos que demuestran que estos 30 minutos también cuentan para las personas que hacen trabajos domésticos o trabajos duros. No necesariamente tiene usted que ponerse una licra, un pants de X o Y marca y salir a correr. No, no, no. El trabajo duro en la casa, limpiar, barrer, levantar muebles y demás, cocina y demás, también es considerado como actividad física. Siempre y cuando se haga así, de manera así, paz, paz, y esto, y pásame el otro, ¿no? Y demás cuestiones, ¿no? Y fue, no, barrer, chucho, y trapear es cosa de otro mundo. Terminas con la columna partida. Entonces, también ese esfuerzo cuenta, por supuesto que sí cuenta. Y si puede, aparte de caminar para hacer alguna actividad doméstica, mandados y demás, también des unos minutos exclusivamente como para caminar 10, 15 minutos relajadamente. Tip número 3, desayuna. El profesor dice que algunas personas se brincan el desayuno por falta de tiempo o según para no engordar. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar exitosamente tus actividades. Básico desayunar siempre. Yo creo que no solo debemos quedarnos con esa tacita de café y pensar que fue suficiente o el pancito, sino también, bueno, ¿por qué no algo, un huevito, una tortilla, una quesadilla, un tamalito o algo? Pero desayunar siempre algo. Tip número 4, sé asertivo. Pide lo que quieras, lo que necesites y di lo que piensas. No digas cosas que no tengas que decir. Y no pidas cosas que no necesites. Esto va a ayudar a mejorar tu autoestima, porque tendrás lo que realmente necesitas y estarás atendiendo una necesidad y no un gusto. Quedarte callado, en silencio, no expresar lo que sientes con respeto y no luchar por lo que necesitas o solicitar lo que necesitas, te genera un estado de tristeza, desesperanza y frustración. Es fundamental esto, Chucho. ¿Cuántas veces en familia, cuántas veces en el trabajo, en la universidad, algunos estudiantes, por ejemplo, quienes retornan de Estados Unidos y hablan español, inglés, quieren dar un punto de vista en la Facultad de Antropología, de Historia, de Negocios Internacionales, de la Universidad Veracruzana o de otras universidades, y no lo hacen por temor a que sus compañeros siempre se ríen de él, de ella, porque pronuncia el español así como, maestra, ¿qué significa? Entonces se burlan de ellos. O por otro lado, ¿cuántas veces tenemos en mente una idea y queremos compartirla para mejorar una relación familiar, para fortalecer una idea de algún jefe, para enriquecer el trabajo que hacemos diariamente y no lo hacemos, no somos asertivos, no lo decimos en su momento? Ser asertivo es precisamente eso, expresar lo que sentimos en su momento para contribuir a que ese momento sea mucho mejor para todos. Y al no hacerlo, a veces nos quedamos así, con un poquillo de tristeza o frustración o demás. Tip número 5. Bueno, no me voy a pasar leyendo los 14 tips, ¿verdad? Pero voy a ser más rápido y más breve. Tip número 5. Invierte tu dinero en experiencias. Según el profesor, muchas personas piensan que gastar su dinero o invertirlo en cosas, ropa, lociones, cositas así materiales, nos hace felices, pero no. Según el profesor, puedes tener algo de eso, pero él sugiere enfocar su dinero a un viaje, a conocer cosas nuevas, a salir. Tomar el camión, tomar el ADO, el AU, irse aquí a Veracruz, a Cajete, ver la nieve, Perote, no sé, irse a otro lugar, Ciudad de México, o salir al extranjero, o visitar otros lugares. Siempre, siempre, siempre tratando de refrescar la mente, que en muchas ocasiones está totalmente ensimismada, ya en shock de tanto que estamos viviendo una situación en casa, en el trabajo. Es bueno salir. De ahí que en ocasiones con el solo hecho de salir, por ejemplo, a un parque, caminar y ver algo diferente, la mente se refresca y regresamos al trabajo o con la familia con una sonrisa, porque vimos otras experiencias. Tip número 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Pega en tu refrigerador, en tu computadora, en tu escritorio, en tu cuarto, en tu área de trabajo, pon fotografías y demás de todo lo que te haga recordar momentos felices. Tip número 8. Siempre, siempre, siempre saluda y sea amable con otras personas. Más de 100 investigaciones en Harvard afirman que solamente con el hecho de reír, sonreír, cambiaste el estado de ánimo. Tip número 9, usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies, seguramente te pondrás de mal humor. Tip número 10, cuida tu postura. Camina derecho, con hombros ligeramente hacia atrás, vista al frente. Y cuando te sientes, trata de no estar totalmente encorvado, porque lastimas tu columna y también te genera un dolor y mal humor o tristeza. Tip número 11, escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta siempre el deseo de sonreír, de cantar, de agradecer, simplemente de estar contento o concentrado. Tip número 12. Cuida lo que comes. Todas las comidas del día tienen un impacto en tu estado de ánimo. Por lo menos trata de comer cada 3 o 4 horas, máximo 5, para que mantengas tus niveles de glucosa estables y tu energía. Tip número 13. Arréglate y siente atractivo o atractiva. Pero aquí hago una pausa porque voy a agradecer el cafecito que me están invitando. Muchísimas gracias, Mirde. Un saludo para mis radioescuchas. No, no, compártenos un saludo. ¿No? Hola, buenos días. Di buenos días. Buenos días, un saludo a todos y felicidades. Y Bertita siempre está muy atenta a nosotros. ¿Sale? Gracias. Muchísimas gracias por este cafecito, ¿eh? Bien amable. Tenemos... Chucho, si nos vamos a una melodía. Espérame, estoy recibiendo aquí una llamada, permíteme, ¿sí, bueno? Ah, ok. ¿Qué vamos? Ah, muy bien. Ajá, ¿van a pasar? ¿No pasarían a la radio? Bueno, no, bueno, entonces como ustedes se organicen, ¿sí? Bueno, mientras tanto déjame poner aquí una melodía porque estoy en vivo. ¿Sale? Hecho. Fuerte abrazo. Bueno, vamos a escuchar esta melodía, Chicho. Hablando de agradecimiento para todas esas mamás, porque vamos a hablar a continuación de una de las estrategias que Donald Trump está utilizando para desviar la atención de la problemática que intencionalmente Donald Trump está generando contra la población migrante en Estados Unidos. En otras palabras, todo este rollo del muro fronterizo, todo este rollo de que México tiene que parar el muro y demás, es una cortina espantosamente de humo generada por él para cubrir, ocultar los atropellos y violaciones que está haciendo con la población migrante. Y en ese sentido vamos a platicar brevemente de lo que está ocurriendo con las familias separadas mexicanas, es decir, con las mujeres que Donald Trump ha dado la indicación sean deportadas. Pero escuchemos esto: Donald Trump ha dado la indicación de buscar familias. Fíjense bien cómo es este pensamiento negro, oscuro, maquiavélico. Donald Trump ha dado la indicación a los agentes migratorios de buscar familias completas donde haya una mamá mexicana y un papá que no importe su nacionalidad, peruano, inglés, americano, mexicano, pero que tengan hijos y preferentemente que no sean bebés, sino que ya sean hijos con un nivel de análisis para que sufran y sientan dolor al momento de ver cómo los agentes fronterizos toman a la mamá, la insultan, incluso la golpean y se la llevan y la deportan. Esa es la estrategia inhumana, fuera de lugar, fuera de toda comprensión hacia un presidente de una nación que está promoviendo Donald Trump. Por ello, para estas mamás mexicanas que en algún momento he platicado con ellas, precisamente en Tijuana y en la zona fronteriza, y recordándolas en aquel lugar de Altar, Sonora, donde estaba tomando una Coca-Cola, no tomo Coca-Cola, pero era un calor que no podía soportarse, estaba una melodía de Leo Dan, y yo estaba platicando con una mujer veracruzana, quien tenía años de estar allá y fue deportada. Esto fue hace como 4 o 5 años, pero viene a colación porque ella tenía en una grabadora con cassette una melodía de Leo Dan. Y hoy quiero que la recordemos pensando en todas esas mujeres mexicanas que tiempo atrás, cuando éramos hijos, cuando íbamos a las ferias, a los juegos mecánicos y demás, de alguna manera nos decían: hijo, esas son músicas de mucho cariño, mucho amor, y se quedan grabadas. Y estas melodías las recordé en la zona fronteriza por una de nuestras mujeres veracruzanas deportadas. Después de esto continuamos con los dos puntos que hacen falta y les comento el motivo de la llamada. Leo Dan, Te Prometido. Te prometido. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Muy bien, Chucho, esas son las melodías que, entre otras, todavía varias de nuestras mujeres migrantes veracruzanas siguen escuchando en la zona fronteriza, en sus tienditas donde ofrecen comida, ofrecen empanadas, ofrecen molotes, ofrecen incluso bocoles allá en Altar Sonora, y tienen estas melodías padrísimas. También de Rigo Tobar, pero bueno, en este momento no voy a poner de Rigo Tobar, será tal vez después. Todo esto es en alusión a nuestras mujeres veracruzanas, que varias de ellas también son deportadas por el gobierno de Donald Trump hacia Tijuana, Baja California. Bien, ¿quién me marcó? Me marcaron unos jóvenes preparatorianos a quienes invité a estar con nosotros esta mañana, considerando que están en sus exámenes. Ellos hace un par de días me los encontré en el centro, aquí de Jalapa, platicábamos de varios temas y surgió el tema de migración. Y ellos consideran que, desde su punto de vista de jóvenes de preparatoria, consideran que el gobierno mexicano, lo dijeron en otras palabras, algo así como productos de gallina, dijeron que el gobierno mexicano no tiene suficientes argumentos sólidos porque no quiere hacer una propuesta contundente al gobierno de Donald Trump y defender a los migrantes. Les platiqué el programa y ellos me comentaron: profesor, vamos con gusto. Pero resulta que, como me explicó uno de ellos por teléfono, terminaron su examen antes de las 10 de la mañana y les dijo la profesora que a las 10 y media harían revisión del examen. Por lo tanto, ya no pueden llegar con nosotros. De ahí que haya contestado esa llamada en vivo y demás. Bien, terminamos con esto de las sugerencias del profesor de Harvard. Es muy rápido. Estamos ya un par de puntos. Estábamos en el tip número 13. Ya, arréglate y siente atractivo o atractiva. Se ponte bien. No importa lo que las personas te digan, si tú te sientes bien con esa playera, limpia por supuesto, después de darte un buen baño, vas a irradiar toda la felicidad que estás construyendo durante ese día. No importa que las personas te digan, no te combina, pero tú sonríe, sonríe, sonríe y saluda a todo mundo. Tip número 14. Cree, ten fe. Ten fe en todo aquel ser o todo aquello que te inspire a ser una persona noble y ser humano. No importa que le llames Alá, Mohammed, Buda y demás nombres. No importa. Simple y sencillamente cree y que esa creencia te lleve a tener fe en lograr siempre cosas positivas para ti y los demás. Pues bien, es un curso muy interesante del profesor de Harvard, quien ofrece estas reflexiones a sus compañeros. Bien, después de las 10 de la mañana voy a pasar este documental que habla de las mujeres deportadas, quienes están ahorita en Tijuana ya han formado un grupo, no es asociación civil, pero es un grupo de mujeres deportadas, quienes, número uno, están buscando que el gobierno federal, fíjense cómo está esa situación, están buscando que el gobierno mexicano, de todos esos apoyos que ha mencionado, de todo ese programa que él presume a nivel internacional llamado Somos Mexicanos, al cual destinó al parecer más de 25 millones de pesos, algo así, fueron 260 millones al Congreso de la Unión, y este programa creo que tiene mil millones de pesos. Bueno, pues de esos mil millones de pesos, de acuerdo a entrevistas hechas a estas mujeres en Tijuana deportadas, no han visto un solo peso, ni siquiera la clásica despensa que el partido en el poder, todavía, el famoso PRI, que no da ni gusto mencionarlo, les han llevado a los albergues donde están esas mujeres deportadas en Tijuana. ¿Quiénes están trabajando con ellas? Grupos religiosos. ¿Quiénes las siguen apoyando humanamente? Grupos religiosos. ¿Quiénes las orientan en cuestiones jurídicas, sociales y de salud? Grupos religiosos. Trabajo al cual se suman académicos y universitarios de la Universidad de Baja California y de el Colegio de la Frontera Norte. Bien. Después de escuchar a Leo Dan y de esta breve reflexión, los invito para que me acompañen a la llamada telefónica que voy a hacer con Susana Castillo, quien lamentablemente no puede estar con nosotros en vivo esta mañana, pero quien vía telefónica nos va a compartir sus reflexiones respecto a la realidad migratoria que estamos viviendo, que se sigue viviendo entre México y Estados Unidos, y que se puede seguir viviendo de manera armoniosa siempre y cuando, en pocas palabras, el gobierno mexicano le pierda temor a Donald Trump. Necesitamos un servidor público que realmente tenga pantalones, que tenga pantalones, y pueda entablar un diálogo con este señor. Bueno, estamos marcando a Susana Castillo, su extensión, que es la 11, ¿qué? Ok, aquí está. Bien. No puede ser transferido a este número. Comprueba. Ay, pero si es la extensión que me dio. Bueno, entonces es lo que necesitamos. Miren, no quiero ponerle nombres a nadie. Realmente no conozco un servidor público actualmente en la administración del presidente Peña Nieto que tenga esa capacidad para entablar una discusión sólida, con argumentos firme, totalmente basada en el respeto, que pueda dar a conocer todo el impacto, aportaciones, beneficios de la población migrante mexicana que está trabajando en Estados Unidos. Entonces, tiene que haber alguien. No se trata únicamente de decir, nosotros no vamos a construir el muro porque es cuestión de soberanía. Cada país es soberano y cada país decide qué construir su territorio. Por supuesto. Pero no puede permitirse, por ejemplo, que estas madres mexicanas, veracruzanas, sean deportadas como, vamos a decirlo como es, porque es la realidad, como animales, aventadas como cosas u objetos hacia Tijuana. No se puede permitir esto. Vamos a escucharlas. Les voy a pasar este documental que dura un par de minutos, cuatro minutos. Van a escuchar ustedes los testimonios de tres madres mexicanas que fueron deportadas. Estas mamás, como lo mencioné hace un momento, están agrupadas en Tijuana. Ahí ellas están asesorando también a otras mamás que fueron deportadas para que puedan Número uno, tramitar visas norteamericanas y visitar a sus hijos en Estados Unidos. Porque no olviden que la estrategia de Donald Trump en este momento es hacer daño a la humanidad migrante, indocumentada. Y está mandando a investigar a todos los condados donde hay más madres mexicanas que ya se casaron en Estados Unidos y tienen hijos. ¿Para qué? Para separarlos. Y de esta manera lastimar espantosamente y por abajo del agua estarle diciendo a México, oye, negociemos, si no, seguiré lastimando a esta gente. Y la cortina de humo es el muro. El muro es la peor, entre otras estupideces, que puede suponer el presidente Donald Trump que México va a construir. Bueno, la peor estupidez más grande que puede hacer es que esta administración federal le haga caso y empiece a construirlo. Pero bien, escuchemos a estas mamás, mamás mexicanas que fueron deportadas, escuchemos sus historias, su realidad, y a partir de ello les diré, les compartiré qué está haciendo la Universidad Veracruzana con esta realidad, las familias separadas. Regálame por ahí, mi querida Sol, un poquito de volumen. Escuchemos. Ah, no se preocupen, si escuchan por ahí algunas frases en inglés, es la periodista que hizo la entrevista, pero no se preocupen, no dura mucho. Básicamente la periodista motiva a las mamás mexicanas para que nos platiquen sus experiencias. Pongamos atención en lo que nos dicen estas mujeres, mujeres mexicanas. And Montserrat are among the millions of mothers who have been deported from the United States. They had no criminal record. They está diciendo que las mamás que fueron deportadas no tienen ningún tipo de delitos que han cometido. Simplemente todos los días me despierto pensando, ahí está, si algún día voy a volver a abrazar a mi hija, Montserrat. Si me voy a morir sin verla, es como estar en vida pero sin vida, o sea, estar como muerta. Se siente horrible, sientes que estás flotando, sientes que estás en algo irreal. They shared their stages of grief, resilience, and the challenges of post-deportation life. Estuve viviendo en Estados Unidos casi 18 años y en un abrir y cerrar de ojos estaba yo en México de nuevo, sin mis hijos, sin un peso en la bolsa, como si hubiera pasado un huracán y se lo hubiera llevado todo de repente. Llegué a Estados Unidos con dos hijos muy pequeños. Llegamos documentados con visas de turista, los tres. Realmente en ese momento yo no pensaba quedarme a vivir para siempre en Estados Unidos. Solamente quería cambiar de vida, quería olvidar lo que había pasado en mi matrimonio y empezar de cero. Yolanda was escaping physical and emotional violence from her ex-husband in Mexico. Decido irme, me voy con mis dos hijos a un país que no conocía, pero que me encantó desde el momento en que yo crucé la frontera. El ver todo limpio, la basura en su lugar, para mí era como entrar a otro mundo. She started over, she got a job, met a good man, and was happily living with her children in California. On New Year's Eve 2010, her mother-in-law asked her to drive her to the border, and that was the last time she saw her children. Entonces le dije, este caso es importante comentarlo. Esta mujer le dio un ray a su suegra norteamericana, le llevó a la frontera, le dijo, oye hija, llévame a la frontera porque voy a hacer una actividad, y le dijo, sí, suegra, yo la llevo. Pero estando en la frontera, la agente federal de migración la detuvo, y ahí es donde empezó todo esto, fue deportada. La dejo en Tecate y me regreso. A mi ex prometido se le había olvidado su identificación, la billetera en casa. Nos pasan a segunda revisión en lo que veían si él era ciudadano o no. Y en ese momento la gente que me tenía detenida se pudo, volteó y vio las placas de mi camioneta y se le ocurrió meterlas en la computadora. En ese momento yo supe que yo ya no iba a volver a ver a mis hijos. Me acerco y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no vas a poder regresar a Estados Unidos, te acabo de cancelar la visa. En ese momento sentí que me estaba hundiendo. Mi fue la última foto que le pude tomar a mi hija antes de mi deportación. Habíamos ido a Disneylandia, a ella le encantaba estar ahí. Y ella es mi nuera y mi... Yolanda, Emma, and Monserrat. Wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, es cuestión de tecnología. Denme un segundito y lo volvemos a poner. En ese momento sentí que, okay, que me estaba hundiendo. Escuchemos el segundo caso. La última foto que le pude tomar a mi hija antes de mi deportación. Habíamos ido a Disneylandia, a ella le encantaba estar ahí. Y ella es mi nuera y mi hijo. La boda de ellos la presencié por Skype. Me casé y allá vivía la familia de mi esposo. Y decidimos irnos para allá para tener una mejor vida. Tuve dos hijas. Ahorita tiene de 12 y 14 años. Montserrat had a similar experience. She was living in the U.S. with her ex-husband and was also a victim of severe domestic violence. Yo desde que me casé viví violencia doméstica. Pero en el 2010 fue muy intensa y en el 2011 pues ya fue más la violencia. Me ponía una pistola en la cabeza y me decía que me iba a matar. Entonces él me dice, tienes que salir de Estados Unidos si no te voy a matar. Yo por el miedo, por la falta de información y todo, decido salir voluntariamente a México. Estoy aquí 2 años, vengo con mis hijas. Mis hijas no las podía meter a la escuela porque ellas no hablaban español, no lo escribían. Fue muy difícil. Todavía tenía contacto con mi esposo. Y le digo, ¿sabes qué? No nos acostumbramos a México. Las niñas no pueden estar en la escuela, ya perdieron un año. Entonces, pues me dice, intenta pasar documentada. Montserrat sent her daughters to legally cross safely with their father, while she tried to cross illegally through Rio Grande, where she got caught by immigration officers. Fue a lo mejor un error que me costó el haberlas mandado, pero no tenía opción. No tenía otra opción de... más que dejarlas ir. Yo recuerdo el día que crucé y que me agarró migración, yo le decía que me dejara ir, por favor, que yo les había prometido a mis hijas llegar. Y hasta ahora sigo pensando que les fallé porque ellas me estaban esperando y no se ha llegado ese día. Voy para 5 años. 5 años de no verlas. Hace como 10 meses no sé nada de ellas. While living in the U.S., Emma fell in love with a U.S. Marine. Although they got legally married and started a family together, Emma was still unable to get her legal documents. Estuve como 6 años. Cuando me casé, él me trató de arreglar mi documentación. Me llamaron a Ciudad Juárez para una cita migratoria y cuando estuve en Ciudad Juárez me dijeron que no podía regresar en 10 años. Yo ya tenía mis 3 hijos. El más chiquito tenía 2 meses y medio cuando fui a Juárez. Escuchen esto, Migración se dio cuenta con mucha claridad que esta mujer, Emma, tenía hijos ya en Estados Unidos con un hombre norteamericano y que se iba a casar con él. Y Migración le dijo, ok, ¿sabes qué corresponde para arreglarte tus papeles y que tú ya tengas una green card por tu esposo, que es norteamericano? Tienes que ir a México, tienes que regresar. Y ya pasas con pasaporte y todo, no te preocupes. Entonces, la misma mujer reconoce que hubo algo en esa estrategia que estaba encaminada precisamente a deportarla. Y ella firmó un retorno voluntario. Le hicieron firmar un retorno voluntario. Las autoridades migratorias le mintieron, la engañaron categóricamente y encima de ello se limpiaron las manos haciéndola firmar su retorno voluntario. Una vez que alguien firma su deportación voluntaria, creo que puede ser difícil que un abogado internacional lo arregle. Sin embargo, hay elementos porque ella fue totalmente engañada. Y, como ella dice, ya no se casó en Estados Unidos. La boda fue ahí en Tijuana. Entre la cerca de Tijuana, la cerca que divide la playa de California y la playa de Tijuana. Ahí fue la boda, como escucharán. Me dijo que tenía que presentarme en las oficinas de Ciudad Juárez para una cita migratoria. Entonces yo salí voluntariamente del país. Siento yo que fue como un engaño, que hacen como una trampa, porque yo me imagino que ellos ya sabían que me iban a negar el reingresar al país. Emma and her husband made the decision to have the children grow up in the U.S. with their father. But they have faced many challenges along the way. Es decir, la reportera dice que Emma y su esposo norteamericano, el marino, pues ante esta deportación ya estaban viviendo como una familia separada, y ambos acordaron que las dos niñas crecieran en Estados Unidos. Con todo el dolor que puede implicar a una madre, quienes son madres y me están escuchando, saben más que yo qué puede implicar ese dolor, y máxime si un país te expulsa, te patea como nada, y el país de donde eres no hace nada para defenderte, mucho menos para apoyarte acá donde fuiste deportado. Sabrán de qué se está hablando, de qué dolor se está hablando. El sueño que yo tenía de tener la boda religiosa, y ya pues quise que fuera en el muro, y se hizo. Yo me acerqué al muro, y mi mamá está del otro lado. Esto te parte el alma, Sol. La mujer se pone a llorar. Está diciendo que ahí, con su esposo vestido de marín, ella de blanco, del otro lado, un muro, una cerca, y así fue su matrimonio. Así se casaron. Su esposo en Estados Unidos y ella en México, a escasos 10 centímetros separados por un tubo, y toda la familia ahí. Desde el otro lado del muro. Es muy feo querer a alguien y no poderlo abrazar. El único contacto físico sea a través de la yema del dedo, y es muy cruel que quieran reforzar el muro que ya existe, que quieran hacerlo pues más limitante y separar y dividir más a las familias. More than 1 million people have been deported to Tijuana since 1992. Most of the time, when an individual gets deported, he or she arrives to a border with nothing but their clothes. Feeling disoriented and scared of being in a country they might not know the language or anyone who lives there. Para mí fue un impacto tremendo. Efectivamente, como dice la periodista, millones han sido deportados por ese lugar, por esa frontera, sin nada. Sin hijos, sin esposos, sin vehículos, sin cartera, sin dinero. Solamente con la única ropa que traían puesta. Es todo, sin nada. Somos acosadas, especialmente las mujeres, al salir. Somos muy vulnerables. Y no me quedó más que ponerme a llorar. Y no sabía qué hacer. De repente alzo mis ojos y veo la bandera de México. Y en ese momento sentí mucho coraje, sentí mucha impotencia. Yo amo a México. Amo a mi país, pero desafortunadamente el sistema y el gobierno no nos dan las oportunidades de tener una vida, ya digamos, digna, no una vida llena de cosas materiales, por lo menos seguridad, dignidad y respeto para nosotros. Es decir, ¿dónde están esos miles de millones de pesos destinados para el programa Somos Méxicos, que en el 2010-2012 se promovió? Se gritó que México tenía para apoyar a los migrantes y las migrantes deportadas. ¿Dónde está ese recurso? Escuchen a esta mujer diciendo: no puede ser que el maltrato que recibo es cruzando la frontera para acá. Después de cruzar la frontera y estarme empujando el oficial de migración, vete a tu país, y me reciben los oficiales de migración en México, lo que hacen, me manosean, me ofenden, me ven indefensa, intentan abusar de mí. Levanto la mirada y ¿qué veo? Bienvenida a México. Veo mi bandera de México. Es lo que me dan, es con lo que me reciben aquí en México. Así es como se está recibiendo a las mujeres migrantes deportadas en México. Y así es como Donald Trump está generando un problema de dimensiones indescriptibles. Esa es su estrategia de Donald Trump. Es la indicación precisa que ha dado, entre otras indicaciones precisas y contundentes y llenas de... La palabra maldad humana es corta, para separar a las familias mexicanas. No es drama, no es rollo. Soy investigador de la Universidad Veracruzana. He estado muchas veces en la frontera. He platicado con estas mujeres. No las he grabado porque cuando empiezan a llorar me siento una porquería grabando su dolor. Casi, casi diciéndole, sí, llora para grabarte y pasarlas al aire como lloras. No. Y platicamos y platicamos. Y esa es la respuesta de ellas. No es posible que en Estados Unidos, siendo indocumentada, con la gente que trabajé, me respetaban y me pagaban bien, a excepción del trato que me dio Migración, porque me deporta como un perro, y no es justo que regresando aquí a México, lo que me están haciendo, profesor, nada. ¿Qué pasa con los DIF municipales? ¿Qué pasa con los DIF? ¿Qué pasa con los programas sociales de desarrollo? ¿Qué pasa con ese recurso del programa Somos México? Somos mexicanos, para apoyar a estas mujeres que retornan. Bueno, después de esta melodía que quiero dedicarles, regálame por ahí, volumen sol, después de esta melodía que quiero dedicarles a estas y a todas las mujeres que me escuchan, migrantes o no migrantes, les platicaré lo que está haciendo la Universidad Veracruzana para apoyarlas. Bien, teniendo como trasfondo a Vicente Fernández con esta preciosa melodía dedicada a las mujeres divinas, que todas son divinas, vamos a escuchar tantito a otra mujer divina, por supuesto, a Betania Benítez, quien nos va a platicar brevemente, porque esperamos tenerte aquí en el próximo programa, de los proyectos de migración, cultura, teatro y demás, y radio. Te escuchamos, Betania. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos. En la próxima semana prometo acompañarlos en vivo y a todo color. Y por lo pronto, pues nada más aquí para invitarlos al próximo taller de radio que se va a estar realizando durante todo el mes de febrero, precisamente ahí en Radio Universidad Veracruzana. Viernes de 4 a 6, sábado de 10 a 2, sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde. Los invitamos a todos a que vayan. Y bueno, pues esto es derivado de un proyecto que surgió hace ya unos meses, que se llama Apunte sobre Migración, y que estamos realizando pues en conjunto con el equipo de trabajo del programa del señor Carlos Garrido. El que del doctor, perdón, Carlos Garrido. Órale. Y entonces este taller se da, pues, gracias a la beca del FONCA que nos otorgaron. Y bueno, la cosa es que estos productos que se van a obtener gracias a este proyecto son, pues, todos sobre migración, radioteatro, radioreportajes. Y ahora lo que, digamos, la finalidad de este taller de producción radiofónica, sí, es que obtengamos un producto también. No sabemos si va a ser exactamente de migración, esperamos que sí, sí, que los chicos que tomen este taller tengan esa inquietud y podamos hacer un cuento, un radioteatro, una historia que tenga que ver con la migración, y así, pues, tenga una salida a través de este programa del doctor Carlos, mi amigo y compañero de trabajo. ¿Cuál doctor? Carlos Garrido, punto. Olvídate, doctor. Si fuera doctor, estaría en un hospital. Y con gusto haría mi trabajo apoyando mucha gente y sin cobrar nada. Me gustaría haber sido de los mejores cirujanos del mundo y apoyar a gente sin cobrar nada. No importa que me dejaran en mi casa por no cobrar tanto en las cirugías, pero apoyar a mucha gente, ¿verdad? Eso sí. Bueno, la cosa es que así está el asunto, y bueno, ya el próximo viernes les platicaremos a detalle cómo va esto, porque ha causado gran emoción en los alumnos de la Facultad de Teatro, porque está sobre todo dirigido a alumnos y egresados de la Facultad de Teatro o con perfiles afines. O sea, si por ejemplo alguien nos está escuchando ahorita y tiene alguna inquietud por la radio y una carrera afín, no es nada más que digamos, ay, siempre he tenido ganas de hacer radio, ¿no? Claro. Tal vez es maestro de artes, o tal vez algo de las artes escénicas, o comunicólogo también, los comunicólogos son, sí, bienvenidos en este curso, y o tal vez simplemente es un radioasta apasionado, de esos que han hecho radio y tienen ganas de entrarle más a la producción, pues ya saben, o sea, para las inscripciones tienen que acudir a la Facultad de Teatro y ahí les van a realizar su inscripción, tienen que llenar una ficha, pagar una cuota de recuperación muy simbólica, y con eso estarán inscritos. Tiene cupo limitado, es máximo 15, entonces los que tengan interés, bueno, acérquense ya a la Facultad de Teatro para la inscripción. Beta, me sacan del aire en 10 segundos. Te mando un fuerte abrazo y te espero acá el próximo viernes en Vivito, ¿sale? Sí, ahí nos vemos y ahí ya con más detalle les cuento. Órale, sale. Gracias. Fuerte abrazo. Los quiero mucho. Igualmente. Hasta luego. Betania Benítez, siempre muy dinámica y muy activa. Y con esta canción de I Don't Wanna Wait, casi casi nos estamos despidiendo. ¿Cuántos minutos me quedan, Sol? ¿Se acabó? Bueno, nos vamos el próximo viernes aquí. Nos escuchamos y haremos una reflexión. Y sobre todo, me queda el pendiente de qué está haciendo la Universidad Veracruzana para apoyar a estas mujeres en el campo educativo que están siendo deportadas de los Estados Unidos y quieren estudiar con nosotros. Les vamos a platicar con hechos concretos lo que estamos haciendo con el poco dinero que tiene la Universidad Veracruzana. Cuenten con ello. Nos vemos el viernes. Abríguense mucho. Un beso para todos. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Garrido. Sinceramente, mi corazón para ustedes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja.